Llama pa' ver si cae un par de gatitas, que la noche es larga. Presente en el party, el momento lo merita. Dile que vengan pa' acá. Y llama por si cae un par de gatitas, que la noche es larga. Presente en el party, el momento lo merita. Dile que vengan pa' acá. Aprovecha la ocasión.